5 minutos para las 8 de la mañana en todo el país. El informe del tránsito con Luis Constantini en esta primera mañana de la radio. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, ¿eh? Disfrutando de este martes con cielo semicubierto en la ciudad de Olavarría, pero bien, bien. Bueno, y sabe, mi amigo Jorge, que hoy en el Día del Camino tenemos una jornada bastante complicada en materia de tránsito. Hoy no estoy de ánimo, mi amigo, para hacer chascarrillos ni ninguna cosa similar. Me imagino. Esto se debe a que en la autovía 2, hoy bien tempranito, tuvimos un accidente fatal que le costó la vida a dos personas a la altura del kilómetro 111 en la localidad de Chascomúsmano, capital. Allí los involucrados en el siniestro fueron un camión que transportaba carne, un camión chico, es decir, sin acoplado, y un vehículo utilitario. El hecho se produjo alrededor de las 5:30 de la mañana cuando el conductor de rodado mayor y su acompañante se detuvieron en la banquina a cambiar un neumático y fueron embestidos por el furgón. A raíz del impacto, ambas personas lamentablemente perdieron la vida. Aún están trabajando peritos en la zona y obviamente les tenemos que recomendar la prudencia del caso a los conductores que por allí transiten. Reiteramos, autovía 2 sobre el kilómetro 111 en Chascomús. En la Nacional 226, Jorge, como es habitual, el parque automotor que va aumentando hacia la zona centro de la provincia. No tenemos reporte de complicaciones, sí algo de demora en la zona de Cañuela sobre la ruta 3, al igual que en la ruta 5 hacia la localidad de Luján, en ambos casos mano a Capital Federal. Y un dato bastante curioso, se dio en la ramal Campana de Panamericana, sobre el kilómetro 36, a la altura de Henry Ford en Pacheco, porque continúan los trabajos desde ayer a la tarde, que reducen dos carriles por mano, luego de que un camión quede trabado debajo de un puente peatonal al sobrepasar la altura reglamentaria como alternativa y para evitar la congestión de tránsito utilizar el ramal Pilar, Jorge. Luis, muchas gracias esta mañana, muy amable. Que tenga gran día, mi amigo. ¿Le llegó mi mensaje ayer? Sí, me bueno, llegó. Bueno, esta sí. Situación y el aumento, quizás en la continuidad de los días le mandaré sobre con Antrax. Bueno. Fíjese lo que abre, lo único que le digo. Hasta luego. Hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. La primera mañana de la radio.